Bienvenidos al podcast del Mundo Exterior. Hola, muy buenas. Bienvenidos a este episodio del Mundo Exterior. Hace ya bastantes días que no grababa nada y es que últimamente estaba bastante ocupado y bueno, ni me paso por Twitter casi y los filtros de muy poco. Y ya ni hablemos de escuchar podcast. Así que tenía ganas de grabar. Quería que el próximo episodio fuera de un tema relacionado con esto. Pero hoy ha salido Google Drive. Y como hacía tiempo que tenía un tema previsto sobre este mismo tema, sobre la nube, pues he decidido cambiar un poco el guión. Y hoy os voy a hablar sobre los espacios en la nube. Si queremos tantos y tantos gigas, ¿para qué los queremos? Y bueno, como digo siempre, este podcast no... Intento que no sea un podcast muy sobre las noticias de actualidad, porque ni tengo el tiempo para hacerlo rápidamente cuando sale la noticia, ni creo que sirva para mucho porque ya hay muchos y muchos blogs. Entonces lo que quiero es que sea un poco mi opinión para compartirla con vosotros y recibir vuestras críticas y entrar un poco a la conversación. Como digo, hoy ha salido oficialmente Google Drive, la nube de Google, el disco duro en la nube que nos da Google, que desde hace tanto y tanto se ha venido rumoreando, y hoy por fin ha salido. Como seguro que habéis visto por muchos blogs y en muchas webs, ya han hablado del tema, así que voy a pasar un poco por encima con las novedades que nos trae, y bueno, básicamente es, como digo, una especie de Dropbox, pero con una capacidad básica de 5 GB y bueno, los precios para expandir el espacio también están bastante bien. Pero como siempre con lo que saca Google, no es tanto la novedad ni la importancia de la herramienta o del programa en sí, sino de que está en el ecosistema de Google. ¿Qué significa esto con Google Drive? Significa que para empezar Google Drive en nuestro espacio en la nube, pero nos podemos instalar una aplicación del estilo de Dropbox que nos va a sincronizar una carpeta de nuestro ordenador con esa nube y con el resto de ordenadores. Y dispositivos móviles, no hay que olvidarlo. Pero ¿cuál es la ventaja de estar en la nube de Google? La ventaja es que estás integrado con todo su ecosistema. ¿Y cuál es la mejor integración que podía realizar Google? Pues llanamente con Google Docs. De hecho, parece que ha desaparecido Google Docs para pasar a ser Google Drive. Y es que lo mejor que tiene es que cualquier archivo que tengamos en esa carpeta de nuestro ordenador, en esa carpeta que está en la nube, podremos acceder desde ella a través de cualquier navegador web y a través de Google Docs editar esos documentos. Eso es una de las grandes, grandes ventajas que nos trae Google Drive. Para hacer un poco de comparativa, leyendo un poco por encima las que han hecho en bastantes webs, podríamos decir que los competidores ahora mismo, encabezados por Dropbox, tenemos las alternativas de SkyDrive de Microsoft, que últimamente también ha salido bastante por internet, Google Drive, de las que ha salido hoy, y Cloud de Apple, aunque personalmente esta la dejaría un poco aparte, porque el concepto es bastante distinto. Y finalmente a mí me gusta hablar de Kubi, una alternativa que ha salido recientemente y que aún está en beta privada, pero hay que decir que de programas o de servicios en la nube, hay muchos. Uno de los más interesantes, creo yo, son aquellos, hay bastantes, no voy a hablar de ninguno en concreto, pero son aquellas alternativas que no representan ningún tipo de nube privada, sino que solo nos dan el software, los clientes de escritorio, para sincronizar nuestra propia nube, digamos. Por ejemplo, yo usé uno que podías sincronizarlo con tu propio FTP, o sea, si tienes un servidor propio, pues puedes usar ese servidor propio, si tienes una web o así, para sincronizar tus carpetas a través de ese servidor. Incluso hay otras funcionalidades que, bueno, que no vienen al caso, pero me refiero a que no solo hay esto, sino que hay muchas alternativas que cada día hay más. Como digo, de estos que he hablado, podríamos decir un poco que Dropbox es el que está en la cabeza por temas de compatibilidad. SkyDrive también está bien, pero es bastante dedicado a Windows, aunque comparándolo con Dropbox solo le falta la parte de Linux y BlackBerry. y Android, me parece. Kubi es el más reciente, ya tiene versión para Windows, Mac, iOS y Android. Así que es una buena alternativa de las que quiero hablar después, porque tiene bastantes características muy interesantes. Y Google Drive ha salido con versiones para Windows, Mac, Linux y Android. Y prometen que la de iOS va a estar unas semanas. No dicen nada de Windows Phone, así que no sabemos cómo va a ir el tema. Una de las características más importantes de estos sistemas viene a ser el sistema de sincronización que usa. Sabemos todos que Dropbox usa una carpeta fija normalmente en nuestra carpeta personal de mis documentos, por ejemplo en Windows, o en Mac directamente una carpeta en nuestra cuenta de usuario. Todo lo que pongamos en esa carpeta es lo que se sincroniza con la nube. SkyDrive utiliza el mismo sistema y Google Drive el mismo. iCloud directamente no tiene esto. Como digo, iCloud para mí es un servicio bastante diferente, en el que no le da al usuario una nube que lo pueda controlar, sino que le da a los desarrolladores una nube para que ellos tomen el control y para que ofrezcan las posibilidades de sincronización entre dispositivos. ¿Qué diferencia hay mayormente? Pues la que decimos, que no hay una carpeta donde poner nuestros archivos. ¿Que Apple podría solucionar esto rápidamente? Está claro. No lo hacen por ahora, ya veremos cómo lo harán. Básicamente, creo que Google Drive también tiene una API, por lo que ha hecho Google es unir los conceptos de iCloud con el concepto que teníamos todos de Dropbox. Creo que es lo mejor que puede hacer y espero que Apple tome esa decisión porque no le va a costar tanto. Entonces nos queda hablar de Kubi. Kubi creo que es uno de los que han salido últimamente, uno de los que más novedades han aportado, principalmente por el tema de que tú colocas en la nube carpetas de tu sistema, las que tú quieras. Él te crea una carpeta por defecto en tu raíz de usuario y funciona de la misma manera que Dropbox. Todo lo que pongas ahí se sube a la nube. Pero aparte, tú puedes seleccionar carpetas de tu sistema que no están dentro de esa que te ha creado él y sincronizar esas automáticamente con su nube. Eso es una cosa que llevan pidiendo los usuarios de Dropbox desde hace mucho tiempo. Y que no sé cómo ni SkyDrive ni Google Drive, que son más, digamos, más nuevos y que han aportado más repercusión por ser de compañías grandes, no han tomado esa dirección y han permitido hacer eso ya desde un inicio. Otro de los aspectos importantes es un poco cómo podemos acceder a ellos sin necesitarte una carpeta ni una instalación local en la máquina, o sea, a través de una interfaz web. Dropbox, aparte de que ha mejorado últimamente su navegador web, pero básicamente es un simple navegador de archivos donde podemos borrar, eliminar, crear carpetas, pero poca cosa más. SkyDrive integra el navegador de archivos, tiene un visor de imágenes y además se integra con la Office Web Apps, que viene a ser el Word y el PowerPoint y todos estos que tiene Microsoft en la nube. Kubi por ahora está al mismo nivel que Dropbox, solo contiene un navegador de archivos y ya está. Y creo que aquí el que sale ganando es Google Drive, porque tiene aparte un navegador de archivos directamente en lo que antes era Google Docs, como hemos comentado antes. También tiene visor de imágenes y la capacidad de editar esos documentos directamente desde Google Docs. Esto creo que es la ventaja primordial de Google Drive y las otras ventajas son muy pocas. Como digo, se integra con los otros servicios de Google y eso gana mucho. Por ejemplo, tenemos Dropbox con su API, que muchos programas han adoptado, pues ahora lo podrán hacer con Google, teniendo en cuenta que muchos de los usuarios ya usan Google, por ejemplo con Gmail o Google Reader, y muchas de las aplicaciones como Picasa o la recientemente Google Music. Entonces, si podemos tener todo esto unido, creo que va a ser un claro vencedor, a no ser que los otros hagan algo nuevo, digamos. El espacio es un tema importante del que voy a tratar más a fondo luego, pero básicamente el claro vencedor aquí es SkyDrive, aunque con Dropbox, la cuenta gratuita, ya ahora mismo tengo 15 gigas y hay gente que sé que tiene muchos más. O sea que tema de espacio es un tema aparte. Y a partir de aquí las comparativas ya entran en precios y más detalles a tener en cuenta, pero que no son nada claro. Como digo, uno de los puntos importantes son los gigas. Los gigas es un, bueno, es básicamente de lo que os quería tratar hoy, aunque seguramente no acabaré hablando tanto del tema, porque básicamente reside en una pregunta clave que yo me hago muy, muy a menudo, y sobre todo cuando hablo con otra gente que sé que usa estos servicios, les pregunto, ¿pero para qué quieres tantos gigas? ¿Para qué? Yo tengo 15 gigas en Dropbox y me parece que tengo un 30% lleno. Quiero decir, no los necesito. Han salido alternativas a Dropbox que me prometían 10 gigas o no sé cuántos gigas y simplemente las he instalado para probarlas y luego las he dejado de usar porque simplemente no me apetecía usarlas y con Dropbox ya tenía bastante y la necesidad de esos gigas yo no la tengo. Entonces mi pregunta es, ¿para qué queréis tantos gigas? Una de las respuestas más válidas que he escuchado es para hacer copias de seguridad. O sea, tener nuestros archivos importantes en Dropbox. O yo qué sé, mucha gente paga por Picasa para tener ahí su copia de seguridad de las fotos, o en Flickr, vamos, en diversos servicios. Pero la pregunta clara está, ¿os fiáis de vuestras cosas personales para que la nube os la cuide? Una nube que no es vuestra, una nube que es de terceros. Nunca soy alarmante, yo tengo mis cosas en Dropbox, pero ¿qué cosas tengo? Pues si estoy haciendo un archivo Keynote para una presentación, pues lo tengo ahí para si... Para el día de la presentación no tener que preocuparme de si lo tengo en un pendrive o en cualquier otro lado. Pues no sé, trabajos de la universidad o documentos así que me importa tenerlos en todos lados y no me preocupa mucho la privacidad de esos documentos. Pero por ejemplo, fotografías o lo que sea, yo no las pongo todas ahí. Selecciono la que quiero y quizá la subo al Facebook, pero no tengo todas mis fotos en Dropbox y eso no es mi copia de seguridad ni lo va a ser nunca. Simplemente porque no me apetece saber que mis fotos están en internet. Que al final diréis, pero si las acabas subiendo en Instagram, sí, pero esas fotos son las que yo elijo, las que yo quiero que estén en Facebook o en Flickr o donde sea. El resto de fotos no tienen ningún valor para compartirlo y entonces son fotos privadas mías que yo quiero tener de recuerdos, pero que no me fío yo personalmente de que la nube sea el mejor lugar donde guardarlas. Y como otra respuesta válida, pues por ejemplo lo que le pasa muchas veces a mi pareja, que es fotógrafa y cuando tiene que enviar fotografías de alta calidad a las revistas donde publica, por ejemplo, pues claro, necesita esa punta de capacidad de gigas para volcar todas esas fotos y compartirlas de alguna forma, aunque hay muchos servicios que lo permiten hacer de una forma más fácil. Uno de ellos hablaré en el blog pronto porque se está hablando mucho de él últimamente, sobre todo mi chica y muchos amigos suyos del mismo ramo, digamos, de la fotografía, lo usan bastante. No le encuentro mucha utilidad, pero bueno, ya hablaré de eso otro día. Pues como decía, para capacidades puntuales lo encuentro muy bien que necesites esos gigas. Pero para el resto, ¿para qué? No sé. O sea, que alguien me lo diga porque no entiendo. Tampoco las ganas de gigas y gigas y gigas que tenemos todos. Porque sí, a mí yo cuando Dropbox hace alguna cosa para ganar gigas gratis, pues está claro que la hago. Para tenerlos, más que nada. Pero me refiero a que si nos lo pensamos fríamente, eso es una ventaja en un servicio nuevo que aparezca. Como os digo, si os fiáis para vuestras copias de seguridad, está claro que sí. Cuando más gigas podamos asegurar, mejor. Pero si no es eso, ¿para qué los necesitáis? Y hablando de Dropbox y de sus capacidades, digamos que recientemente han hecho una pequeña actualización que permite una cosa muy interesante. Y es que hasta ahora tú, todas tus carpetas que estaban en la nube eran privadas, solo podías acceder tú, a no ser que crearas una carpeta compartida con otros usuarios, que lo que hacía es crear una carpeta en todas las cuentas de esos usuarios y todo lo que estuviera ahí lo tenías compartido entre todos. La otra alternativa era poner los documentos o las fotografías en una carpeta pública o en la galería, alternativamente, y eso generaba directamente un enlace público desde el que se podía acceder cualquier usuario desde un navegador. Pero como digo, eso tenía que estar en la carpeta pública. Pues bien, recientemente Dropbox ha hecho un cambio y ahora permite generar enlaces públicos a cualquier documento aunque esté en nuestras carpetas privadas. Cosa interesante porque a veces es muy útil porque no tienes que mover esos ficheros a la carpeta pública para generar y para compartirlos. Pero todo esto viene a hacerte una pregunta. Si Dropbox, que hasta ahora ha sido un servicio de sincronización para tener nuestros archivos en la nube, y repito lo de nuestros, o incluso para hacer sistemas de copias de seguridad, como comentaba hace un momento, ahora con la posibilidad de generar estos enlaces públicos a cualquier archivo, Dropbox, digamos que acaba de adoptar la posibilidad de convertirse en un nuevo Megaupload o en un nuevo file server o en cualquiera de estos sistemas donde se comparten archivos un tanto ilegales, diríamos. Todos nos entendemos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dropbox? Porque no creo que ellos sean tan tontos de abrir esta nueva característica, sabiendo toda la que se le está viendo encima con todo el tema que ha pasado con Megaupload y todas estas chorradas que han venido pasando últimamente. La respuesta rápida es que Dropbox normalmente con los enlaces públicos controla bastante bien el ancho de banda y a la que él entiende que ya te estás pasando y que eso ya no lo estás compartiendo con los cuatro amiguitos, sino que lo estás compartiendo con alguien más, capa el acceso a ese archivo. Supongo que harán lo mismo y por eso supongo que no tienen miedo a que esto realmente pase. Pero bueno, la posibilidad está ahí porque además, si no recuerdo mal, si abres un enlace de estos de Dropbox desde su interfaz web, me parece que puedes replicar ese archivo en tu cuenta directamente. Entonces, si tú publicas ese archivo y la gente con Dropbox empieza a replicarlo en sus cuentas, no sé hasta qué punto podríamos llegar a tener problemas. Bueno, nosotros no, está claro, porque lo compartimos porque queremos, pero no sé hasta qué punto Dropbox se ha arriesgado un poco a abrir esta valla en su jardín, me parece. Y bueno, volviendo a Kubi un momento, porque como digo, es uno de los más interesantes que encuentro, porque al fin y al cabo Google Drive no ha aportado nada más que no sea la integración con Google Docs, que es muy buena, lo repito, pero no ha aportado nada nuevo, digamos. Para mí Kubi ha aportado una cosa muy buena y que creo que es uno de los puntos clave y en el futuro de esta era de la información, de esta era en la que vamos a compartir todos los archivos y nuestros conocimientos. Y es uno de los temas que se han ido discutiendo, sobre todo desde el tema de cierre de Megaupload. Y es el tema del P2P. Muchos no les gusta el P2P, pero yo creo que como tecnología de compartición, creo que son las tecnologías más bien pensadas y con más utilidad que se le puede sacar. No solo para el torrent o para el emule, sino para, por ejemplo, un streaming de vídeo mediante P2P. Bueno, muchas cosas se pueden hacer. Kubi aprovecha esta característica para hacer una cosa muy interesante. Y es darnos sincronización entre dispositivos, entre los dispositivos que tengamos en una cuenta o con un colega, sin límite de espacio. Y diréis, ¿por qué? Pues porque aparte de tener la modalidad normal en la que tú pones una carpeta y eso se sube al servidor y a partir de ahí se sincroniza con el resto de dispositivos, Kubi tiene la opción de sincronizar una carpeta a través de P2P con todo el resto de dispositivos que estén conectados en ese mismo momento. Entonces es como si creáramos una pequeña red torrent, digamos, para que nos entendamos, con nuestros dispositivos o con los dispositivos de nuestros amigos. Y claro, eso no pasa por ningún servidor, eso es intercambio de archivos directos. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de límite de capacidad. Creo que es una de las cosas más bonitas, más espectaculares que está haciendo Kubi ahora mismo. Y es que eso no lo hace nadie más. Y ahora parece, pues quizá un poco insulso, quizá un poco falto de características. Pero creo que es un buen punto y hay que tenerlo en cuenta. Y quizá en un futuro lo veamos integrado en otros dispositivos, en otros servicios. Tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, Dropbox hace algo similar. Cuando se encuentra en la misma red local, Dropbox intenta, no lo consigue, depende de la red, no lo consigue muy, muy a menudo. Pero Dropbox, si estás dentro de la misma red local, comparte los archivos a través de la propia Wi-Fi, sin pasar por el servidor, aunque lo sube al servidor, pero para aumentar la velocidad de sincronización, lo hace a través de la Wi-Fi local. Como digo, os recomiendo que probéis Kubi, sobre todo si queréis compartir con compañeros o por ejemplo tenéis un ordenador de trabajo que sabéis que siempre está encendido y os interesa compartir cierta capacidad, cierto alto número de gigas, Quibi parece una buena alternativa por este tema del P2P. Y ya para ir acabando y dejando claras las preguntas que dejo al aire sobre por qué necesitamos tantos gigas, os voy a tratar de decir por qué yo no acabo de usar mucho o creo que en un futuro voy a dejar de usar quizá estos servicios. Y es por el simple hecho de que yo creo que la nube es el futuro, pero quizá la nube en la que estamos ahora confiando no lo es. Quizá esto de dejar nuestros archivos a terceros, esto de subir nuestras fotos como copia de seguridad en Picasa, todo esto quizá no es lo más recomendable. Seguro que habréis oído durante todo el día de hoy cómo por Twitter se ha escandalizado la gente con los términos de uso de Google Drive, un poco con lo mismo que ocurrió con Dropbox, que se supieron que los términos de uso, bueno, chorradas de estas que siempre pasan, que la gente se cree que se pueden quedar con tus archivos y todo esto. Hasta cierto punto no sé, en temas legales no me voy a meter, no sé hasta qué nivel podrían llegar. Pero bueno, decían que en Google Drive, pues lo que subías ahí se convertía en propiedad de Google. Luego la gente dice que no, que aprendáis a leer. Como digo, no me voy a meter en estos términos legales, pero a mí lo que me da a entender es que lo que tú subes en Google Drive sigue siendo tuyo, eso para empezar. Pero que ellos también tienen derecho para modificarlo, etcétera, etcétera. Incluso para publicarlo, y bueno, muchas cosas que ponen en esa frase que seguro que habéis leído por distintos blogs. Claro, ¿por qué hay esa frase en los términos y condiciones de uso? Básicamente porque si Google Drive te permite a ti modificar esos archivos, esos documentos en Google Docs o incluso en otros programas a través de una API, Google se tiene que guardar las espaldas y pedirte a ti el permiso para poder modificar esos archivos y poder usarlos para él mismo. Porque consideran que usarlo en Google Docs, por ejemplo, o en otras aplicaciones a través de la API, no es como si lo estuvieras haciendo en Google Drive. Como digo, hasta este punto todo parece normal y aceptable y Google no se va a quedar con nada nuestro. Pero bueno, las lecturas entre líneas también podrían estar y no sé, como digo, no sé hasta en aspecto legal hasta qué cierto punto tienen derecho sobre lo que tú pones ahí. Como decía, esta quizá no es la nube que queramos, esta nube en la que confiamos a 100% en los demás. Y quizá la nube en que confiamos es en la nube privada, en nuestra propia nube. Tenemos nuestra nube en nuestra propia casa y tiene las mismas capacidades o incluso más que cualquiera de estas que nos están ofreciendo. Y claramente estoy hablando de los dispositivos NAS, el famoso NAS de Synology que tanto está en los podcasts y en blogs últimamente y que muchos tuiteros y gente de la podcastfera se está comprando. Como digo, como ya hablé en el último episodio de la podcast, aquí está, ya tengo mi NAS. Y hace tiempo que lo estoy probando y la verdad es que ya lo he integrado casi perfectamente en mi casa, en mi flujo de trabajo, digamos. ¿Y por qué estoy hablando del NAS en este capítulo? Pues básicamente porque todo lo que me ofrece es mucho lo que me ofrece, e incluso más que Dropbox. Para empezar, tengo la capacidad ilimitada, entre comillas, que yo quiera. Le puedo ir cargando discos duros hasta que no me capen más o hasta que la capacidad técnica de un disco duro llegue a su límite. ¿Y qué más me ofrece? Diréis, bueno, pero eso es para estar en casa. No, porque tú con el NAS puedes acceder desde fuera. Yo ahora mismo, para poner un ejemplo, antes de comprarme el NAS, un mes antes o así, estuve peleándome con proxies y flipadas de estas para hacerme una cuenta en Google Music. Porque una vez tienes la cuenta creada, luego ya puedes acceder desde fuera de Estados Unidos, que es donde ahora está permitido usarlo, y fuera de Estados Unidos no está permitido. Pero como digo, si tienes la cuenta creada ya lo puedes usar. Ahí me estuve casi una semana subiendo toda mi música. Es en la época esa en la que había discusiones sobre que Google Music tardabas mucho en subirlo, en cambio en iTunes Match era casi automático porque reconocía la canción y ya la tenía subida. Bueno, pues por esa época me pasé casi una semana subiendo toda mi música ahí y ahora que tengo el NAS lo que he hecho es volcar mi biblioteca entera de iTunes con el archivo de biblioteca y todo en Minas. Consiguiendo con esto que desde los ordenadores de mi casa yo abro el iTunes y no pasa nada. Además, tengo el ordenador con todos esos gigas menos, porque ya no los tengo en mi ordenador, los tengo en el NAS. Además, puedo compartir la música directamente con los otros ordenadores que tenga en casa. Y además, puedo acceder a esa música desde fuera de mi casa. Por ejemplo, yo ahora mismo en mi iPhone no tengo nada en la aplicación de iPod. Tengo el iPhone vacío de música. Pero en cambio, ahora la aplicación de Synology que tiene para el iPhone, y desde cualquier punto, ya esté en mi casa o ya esté fuera en el trabajo, puedo acceder por streaming a toda mi biblioteca de música sin límite. ¿Veis? No hace falta que nos confiemos en servicios de terceros, podemos tenerlo todos en nuestra casa. Copias de seguridad. Está claro que, como he dicho, no voy a subir mis fotos en Picasa ni en Flickr. Hablo de las fotos que yo quiero tener privadas. ¿Qué he hecho? Pues he volcado toda mi biblioteca de fotografía en el NAS. Otra vez. Tengo el Mac más vacío, sistemas de seguridad completamente automatizados, puedo hacer una copia de seguridad semanal y llevármela con un disco duro externo en casa de mis padres por si revienta la casa, puedo acceder a esas fotos creando galerías desde fuera, puedo compartir esas fotos con la familia creando una galería para cada uno. Bueno, las posibilidades, como veis, son casi infinitas. Y eso solo es una parte, porque, por ejemplo, puedo compartir yo los archivos que quiera con compañeros, puedo crear una cuenta de invitado para un grupo de amigos y que accedan ahí, y mil cosas más, sin tener en cuenta ya todas esas otras posibilidades que te ofrecen más, como la descarga de archivos y todo esto. Pero es que además, Synology está preparando, que ya está en beta para Windows, una aplicación de escritorio que tú te instalas y convierte tu NAS directamente en un Dropbox. O sea, esa aplicación de escritorio ofrece la sincronización con tu propio NAS. Como digo, la aplicación de escritorio solo está ahora disponible para Windows, pero esperemos que llegue pronto la de Mac y directamente, o sea, el NAS ya está preparado para ofrecer ese servicio. Lo único que falta es que hagan las aplicaciones de escritorio. Y como veis, el día que hagan eso, pues casi que hasta Dropbox voy a dejar de usar, porque si puedo tener acceso desde cualquier lado, ¿qué más quiero? No necesito nada más. Bueno, como veis, la nube privada creo que sí es el futuro. Yo a veces he soñado en un mundo donde cuando vas a vivir en un piso, cuando entras en un bloque, esa comunidad tenga, por ejemplo, unos servidores en cada... ¿Os imagináis tener unos servidores en cada comunidad de vecinos? Y ahí que cada uno tenga su propio espacio en la nube, digamos, conectado con internet. De la misma forma que tenemos los contadores de luz, los contadores de agua, pues que haya un sitio en la entrada del edificio con esos servidores. Bueno, los niños quizá algún día, en vez de venir con un pan debajo del brazo, vengan con un servidor. Nada más por hoy, espero que os haya gustado la reflexión sobre la nube y ya sabéis, a responderme por qué queréis tantos gigas. Hasta pronto. Puedes seguir El Mundo Exterior en el blog de elmundoexterior.es o seguirme en mi cuenta de Twitter, que es @alexito4. También podéis suscribiros a este podcast desde iTunes o desde iVoox. Un saludo y hasta pronto.